Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. Antes de continuar, te recuerdo que estás por comenzar la segunda parte del especial de Tom y Jerry. En la primera podrás conocer los orígenes y la etapa dorada. Ahora sí, ¡avanzamos! Por supuesto que la Metro-Goldwyn-Mayer continuó con la producción de cortos. Claro, no se le iban a perder. Pero tercerizaron la animación. Allí entró en escena Jean Deitch, quien era un ilustrador, animador y director checoslovaco. En 1961 comenzó con Tom y Jerry. Es una caricatura Metro-Goldwyn-Mayer. Tom y Jerry en... Fueron solamente 13 episodios, pero están considerados como lo peor que se hizo. En su favor, Deitch argumentaba que no le gustaba la violencia de los personajes, además de contar con un presupuesto ajustado, un estudio modesto, animadores que desconocían a Tom y Jerry y muy poco tiempo para la entrega de cortos. No me quedó claro si tuvo alguna dificultad para trabajar. Como el estudio de animación quedaba al otro lado de la cortina de hierro, tuvieron que cambiar los apellidos de los animadores y en los créditos se omite la región geográfica. ¿Se acuerda alguno de esa época? Y, por ejemplo, el gato Calypso. Ellos están en un barco y Tom se enamora de una gatita blanca con moño rosa. ¿Eran realmente tan malos? No sé si malos, pero la animación no es tan fluida como en los años anteriores. Los diseños son medio burdos en comparación con los que hacían Hanna y Barbera y los personajes secundarios... ¡ay, son difíciles de defender! Entonces, en 1963 contrataron a Chuck Jones, quien había trabajado en la Warner Brothers y tenía experiencia con personajes populares, además de ser el creador del Coyote y el Correcaminos. En esta época podemos ver que los diseños se acercan un poco al estilo de la Warner. Jones sentía un gran amor por Tom y Jerry. Eran muy divertidos. Jerry era un personaje entrañable. Tom también, a veces. Eran creíbles. Hanna y Barbera hicieron cosas preciosas y contaban con unos animadores estupendos. Más allá de su amor, las producciones no tuvieron el éxito de los días de oro. Hice todo lo posible por hacer buenas películas como las originales, pero no pude y nadie podría hacerlo jamás. Los creadores son los únicos que las conocen al dedillo. No se puede competir con los maestros. La música también fue muy importante. El director musical fue Scott Bradley, quien había trabajado para Harman Ising desde 1934. Tenía habilidad para seleccionar las canciones de la biblioteca musical de la Metro-Goldwyn-Mayer que se complementarían con la acción animada. Fue capaz de aplicar sus ideas musicales al fondo de cada corto de Tom y Jerry. Había ingenio y a veces sátira astuta en el uso de melodías o instrumentos musicales. Los efectos de sonido también tuvieron su protagonismo, inclusive provocaban la risa del público por sí mismos. El grito de dolor de Tom fue obra de Bill Hanna, quien lo prolongó para que resultara gracioso. Por supuesto que los primeros ofendidos no tardaron en llegar. ¿Por qué? Porque a medida que las aventuras de Tom y Jerry continuaban, los amantes de los gatos los acusaban de maltrato felino. ¿En esa época ya había imbéciles? ¿Eran como los que dicen que las galletitas con forma de animalitos son maltrato animal? ¿O como esos infraidiotas que dicen que el gallo es violador? No sean ridículos, roedores engreídos. La imbecilidad es casi tan antigua como la humanidad misma. Juglar contemporáneo. De todos modos, Hanna y Barbera habían descubierto que cuanto más fuerte se golpeaban, la gente se reía más. Obviamente, no iban a cambiar la fórmula. Las bromas que Tom y Jerry se gastan derivan de sus personalidades y parecen espontáneas. Por eso la caricatura mantiene la frescura a medida que pasan las historias. Pero en ocasiones, los mismos personajes dictaban el curso de acción. Por eso, sus autores los consideraron como actores reales, más allá de los límites del celuloide. Bill Hanna reflexionaba. Los éxitos de Tom y Jerry se representaron para la comedia. Cuanto más fuerte golpeaba el gato, más se reían. Es el espíritu con el que se hizo. Algo hace Tom para que el público se deleite al ver al ratón triunfar siendo tan pequeño e indefenso. Dicho así, uno tiende a coincidir con Hanna. Sí, claro, alguno que nunca tuvo que vérselas con una rata en su casa. En 1945, Jerry había aparecido en el musical Anchors Away, Eleven Anclas, para bailar junto al mítico Gene Kelly. Primero filmaron al astro y luego calcaron fotograma por fotograma para realizar la coreografía del ratón. Fue un trabajo arduo, pero encantador para los animadores. El éxito impulsó el uso de segmentos similares en otros musicales de MGM. Por eso se los pudo ver nuevamente en otras producciones. Una de ellas, Peligroso cuando está mojado, de 1953, muestra a Tom y Jerry uniéndose a Esther Williams para un ballet submarino. Williams era una actriz famosa por sus musicales con espectáculos acuáticos. Posteriormente se hicieron varias series y películas animadas, la primera de ellas en 1992. Hubo 13 películas directas a video desde 2002. Ya en 2021 salió una película con actores de carne y hueso que interactuaban con los personajes animados. La protagonista fue Chloe Grace Moretz. ¿Y qué le pareció? La vi sin muchas expectativas, con miedo de ver un Tom y Jerry computarizados y que perdieran un poco la esencia original, pero me encontré con que habían cuidado cada movimiento y cada mohín al detalle. La verdad que me gustó mucho. Aunque usted no lo crea. Muy lindo, pero a mí me gustaba el perro y usted ni lo nombró. Ah, sí, Spike. Es un bulldog gris severo, aunque algo tonto que no soporta a los gatos, pero es amable con los ratones. Más tarde aparecería Tyke, el hijo. Muchas veces Jerry intenta embarullar a Tom para que tenga problemas con el temible can. Curiosamente, él hablaba, al contrario que Tom y Jerry, quienes muy rara vez lo hacían. Escucha, gato malvado. Si te sorprendo molestando a mi hijo de nuevo, te voy a hacer pedazos. Ahora lárgate. En Hay que modernizarse, Tom intenta conquistar a la gatita Toots. Consigue un traje con hombreras y baila al ritmo de un alegre swing de la época. Totalmente hortera. Sí, un horror ese traje. Y le toca una canción al piano para declarársele. Te quiero. Cuando estoy contigo me siento como un gato lobo. O mejor dicho, como un lobo gato. Me enloqueces. Y tú me enloqueces a mí, gato lobo. Has prendido fuego a mi alma. Y no es una simple chispa, es una llama, una enorme llama. Puedo sentirla. Y quema, quema, quema. Oigan, algo se está quemando aquí. ¿Cómo se llamaba el gato negro ese que quería conquistar a la gatita blanca que le gustaba a Tom? ¿Cuál? ¿Butch? ¿El gato callejero? Hay momentos donde es amigo de Tom, pero cuando se trata de Toodles Galore, la gatita se convierte en rivales automáticamente. Ah, lo que se dice un tipo con códigos. ¿Y se sabe cómo se llamaba la señora que gritaba que solo se veían los pies? En los créditos aparecía como Mamá Dos Zapatos. En la versión original, la voz fue de Lillian Randolph, una actriz y cantante afroamericana. En 1953, retiraron este personaje debido a la controversia. ¿Por qué? Porque decían que la idea de una ama de casa negra no funcionaría en el contexto moderno, además de estereotipar a la gente afroamericana. Joe Barbera afirmó que no era un aspecto racial, sino que reflejaban lo común de la sociedad. La intención era ser humorístico. En 1965, cuando Tom y Jerry llegaron a la televisión, comenzaron a aparecer versiones muy editadas. Chuck Jones fue el encargado de supervisar los reemplazos de Mamá Dos Zapatos por una irlandesa blanca de similar contextura, aunque en ocasiones aparecería una chica blanca y delgada. Pero no fue el único aspecto marcado como racista. Tras las explosiones, los personajes con caras destrozadas parecían la representación más clásica del negro esclavo. ¡Ah! Ahora entiendo por qué usted se ve así. No nació feo, le explotó algo. En la actualidad, donde todo pareciera ofender per se, los gags de las caras pintadas tras las explosiones suelen censurarse. Desde 2020, Cartoon Network y Boomerang quitaron los episodios con mamados zapatos, así como otros que consideraban inapropiados. Ese famosísimo gato, Tom. Y ese fantástico ratón, Jerry. En 1975 los creadores originales regresaron y tuvieron la idea de incluir otros personajes en una serie para la televisión matinal de los sábados. Los ejecutivos de la cadena reían a carcajadas durante las proyecciones, pero temían que fueran demasiado violentos y fueran criticados por las asociaciones de padres. Por eso, Hanna-Barbera renovaron a sus queridos personajes para que fueran amigos. Ahora colaboraban entre ellos. ¡Me aburro! Tom llevaba un moñito rojo. Las aventuras ya no eran en la casa, sino en cualquier tipo de escenario. Se los podía ver como toreros, policías o ayudantes de un científico loco, pero ni los chicos ni sus padres se sintieron atraídos por esta nueva conducta. Afortunadamente, este formato no se repitió en entregas posteriores. Hola amigos. En 1980 llegarían los episodios de Filmation. ¿Filmation? ¿La que hizo Tarzán, los cazafantasmas y He-Man? Esa misma. La titularon el show de comedia de Tom y Jerry e incluyó nuevos dibujos protagonizados por el insufrible Droopy, Spike y el oso Barney. En estos, Spike aparece más seguido y la animación no es tan pulida porque se privilegiaron los costos por encima de la calidad. Elemental, querido Watson. En los 90 llegó la versión infantilizada para seguir con la moda de la época. ¡Ay, la vi, por Dios, me pareció bastante aburrida! Totalmente, pero Tom y Jerry dejaron una huella en muchos países. Por ejemplo, en el Reino Unido, la BBC emitía episodios para llenar cualquier hueco en la programación. En Japón se comenzó a emitir en 1965 con una gran cantidad de espectadores. De hecho, son mascotas autorizadas del banco Shuroku. En Alemania los vinculan con una especie de intro donde Tom lee sobre sus aventuras y las de Jerry. Los dibujos se presentan con versos en alemán que riman. ¡Esto es asombroso! ¡Asombroso! Como suele ocurrir con los grandes personajes, Tom y Jerry dejaron su huella en otros medios. Por su pollo. Cientos de publicaciones en el mundo de las viñetas en diferentes épocas. ¿Llegó a leer alguna? Sí, y creo que fue una de las que publicaba Editorial Novaro. Un par de números que conseguí a fines de los 80. No me gustaron tanto. ¿Por qué? Porque, al igual que ocurre con otros personajes, la gracia está en la animación. Por eso en la historieta se pierde mucho. Me pasó igual con otros personajes. ¿Y sabías que en Japón tuvieron una serie que duró solamente 7 episodios? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hicieron un esperpento como Batman Ninja y Tom y Jerry se convertían en robots gigantes? No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. No, gracias a Dios no, y no les des ideas. En el país del sol naciente se comenzaron a publicar en 2021, pero se canceló el contrato con el equipo creativo porque uno de los miembros fue declarado culpable de agresión sexual contra un menor. ¡Insecto basura! El mundo de los videojuegos tampoco fue ajeno y han contado con una gran cantidad de títulos para las diversas consolas. ¿Llegó a jugar alguno? Intenté con el de Super Nintendo. Los gráficos eran muy lindos, pero era de plataformas. Y sabés que detesto esos juegos. Sí, ya sé que la motricidad fina y la paciencia son dos de sus virtudes. Para celebrar los 50 años de Tom y Jerry en el Reino Unido, la cadena Marks & Spencer, que tenía 380 locales, organizó una fiesta para niños con leucemia. Cuando Hanna y Barbera dejaron la MGM, quedaron las celdas y bocetos. Años más tarde, en una gran limpieza, desecharon estos tesoros sin la más mínima idea de su valor. Algunos fueron rescatados directamente de la basura por los empleados del estudio. Otros, misteriosamente, acabaron en armarios y cajones para aparecer en ventas de garage y ferias. De vez en cuando, Hanna y Barbera recibían una por correo en su estudio de Hollywood con un pedido del propietario para que Tom y Jerry se la autografiaran. Mónica Seles, quien fuera una renombrada tenista, comentó que cuando era chica fingía que era Tom persiguiendo la pelota que era Jerry. ¿Y usted? ¿Cuándo los vio por primera vez? No recuerdo la fecha exacta. Sé que todavía estaba en el jardín. Para los cumpleaños alquilaban los proyectores de Super 8 y siempre pasaban algunas pelis de Tom y Jerry. Y a veces en el jardín también nos pasaban algún dibujito. Ya después los veía en la tele. Los emitían mezclados, por eso a veces estaban muy estilizados y de repente aparecían con el aspecto de los primeros cortos, que no me gustaba tanto. Los que me aburrían era cuando eran amiguitos. Esa segunda época de Hanna-Barbera. Muy bien, veo que prestaste atención. No, de eso nada, pero no me iba a ver los 164 episodios, así que opté por revisar esa época. En la cuadra había uno de mis amigos que tenía una remera de Tom y Jerry. Yo le pedí a mis padres que me compraran una, pero no había forma. En lugar de eso, al copado de mi padre se le ocurrió que era una buena idea regalarme una remera roja con una foto mía y mi nombre en letras blancas. A lo mejor tenía miedo que se olvidara de su propio nombre. ¿Y muñecos? ¿Llegó a tener? No, pero algo que me hacía acordar a Tom y Jerry era en quinto grado. Tengo miedo de preguntar. No, tranquilo. A esa edad no medís consecuencias ni sos consciente de lo que haces. Habíamos descubierto las mil agujas. ¿Y eso qué es? Agarrábamos la muñeca de un compañero con ambas manos. Con una presionábamos y girábamos hacia la izquierda. Con la otra hacíamos lo mismo, pero en sentido inverso. ¿Y qué pasaba con eso? No sabés el dolor que provocaba. El chiste era que un par de veces lo hicimos en clase mientras la seño dibujaba en el pizarrón. Y se nos había dado por gritar ¡Ay, forro! Y cuando me tocó a mí, grité con mucha fuerza, como Tom. ¿Qué pasó? Por supuesto que me mandaron a dirección. Estuve 5 minutos mirando la pared en penitencia y tocó el timbre del recreo. Ah, pero eran unos piolas bárbaros. ¿Y tiene algún recuerdo más? Bueno, en mi pubertad me había complejado con mi voz. Sentía que tenía voz de pito. Entonces trataba de hablar lo menos posible. Y me limitaba a sentir con la cabeza, con una sonrisa, o a hacer un gesto de negación, o a encogerme de hombros, según lo que necesitara. Y a veces me sentía como Tom. Pero si usted no tiene voz de pito. Bueno, muchas gracias. Usted tiene voz de pito flácido. Ah, pero qué simpático resultaste, ¿eh? Haceme acordar que te retire el saludo por una semana. No se enoje, juglar. Bueno, me dieron ganas de estamparte la cara contra una sartén y ver si queda con tu perfil, como pasaba en los dibujitos. Pero, como dijo Rambo, la violencia engendra violencia. Por supuesto que Tom y Jerry han sido parodiados numerosas ocasiones. La más conocida es Itchy Scratchy o Tommy Daly en Los Simpsons. Podríamos pasarnos un buen rato enumerándolas, pero tengo ganas de probar lo de la sartén. ¡Es un sádico! Así que mejor nos vamos con la reconocida obra de Rossini, El Barbero de Sevilla, Acto 1, Largo Factotum. ¿Y eso qué tiene que ver con Tom y Jerry? ¿Cómo me preguntás eso? En el corto El Gato Arriba y el Ratón Debajo de 1964, de la época de Chuck Jones, Tom es un cantante de ópera que interpreta esta pieza ante los continuos sabotajes de Jerry. Ah, sí, ya me acordé. Está muy divertido. Precisamente. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Thank you. la la la la la la. Resto, ma te digo que ya no ya resto. La la la la la la la la la la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo signora, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la. Ah, forte, fortissimo, per dei fa, bravo. La la la la la la la la la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Giorno sempre d'intorno chi ci lo sta, mi del cuccagno per un barbiere dita più mio regno non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, la la la la la la la la, col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, presti mi ego, chiedono, mi vogliono, mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presti mi ego. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. Figaro, oimè, che furia, oimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, su qua. Figaro. Sono qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Quanto fattissime sono colme in polvere, sono attacca dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Amo figaro, bravo, bravissimo, amo figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Amo figaro, bravo, bravissimo, amo figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Sarò il fecatum della città, sarò il fecatum della città, della città, della città, della città. Juglaridades.